La coca se mueve de aquí para allá. La coca le gusta bailar. La coca se mueve de aquí para allá. La coca en el baile no puede parar. Se mueve de aquí para allá. La coca.